Bueno, y hasta ahora he estado siempre hablando yo aquí delante del micrófono, pero este programa no habría sido posible sin la gente que está detrás, la que no se la ve ni se la oye. Nuestros queridos controladores y no aéreos precisamente, Encerrona. don Guillermo del Ribero, don Oriol Millán, don Carlos Adelantado. Yo me gustaría que dijerais unas palabras. Es el último año que estáis aquí. Hombre, a mí si me dejas empezar, Félix, yo te voy a decir que este programa me ha servido para. He aprendido mucho con él porque hay que ver qué endiablado y qué enrevesado es el guión y con cuántos cambios y todo eso. O sea que muchas gracias por hacerlo tan complicado porque yo he aprendido mucho con ello. Algunas veces os lo he hecho pasar mal, cambios de última hora, esto no, lo otro sí. Hombre, yo tengo que decir que he aprendido mucho contigo, pero también era muy fácil porque no tenía ni idea de nada sobre la zarzuela, entonces he sido un buen alumno que tenía mucha posibilidad para aprender. E incluso pues lo que te he llegado a comentar fuera de micrófono, que quién me diría a mí que hasta te llegué a pedir alguna canción porque me gustó el programa, ¿quién me lo diría a mí hace un año? Un mundo Además, tan desconocido. del sobre verde, el gordo de De, sí, Navidad. sí, sí, que la busqué por YouTube y no la encontraba, no la encontraba. Pero no me tocó, ¿eh? Escuché la suerte para que tuviera suerte en el sorteo, pero no hubo Se manera. pone todos los años la fecha antes de Navidad. Jamás ha tocado. A lo mejor el año que no la pongamos, toca. Pero la actitud está allí, ¿eh? Don Bueno. Guillermo del Ribero, usted también se nos va. Guillermo se va, No. pero. Y Carlos también se Ah, va. Carlos, adelantado, perdona. Bueno. Ya sabemos por qué no toca la lotería nunca aquí en la Universidad de Salamanca. Nuestra directora, Ya sabemos por Elena, qué no ¿por qué no toca. toca? Por la canción esa que tú pones. Pero si es que hace años que la pongo, Por porque eso no toca desde hace es años. una canción que se supone que llama a la suerte. En este caso parece que no. Buscaremos otra. Bueno, pues ¿qué puedo añadir yo a lo que ya han dicho nuestros compañeros? Que para mí este es un programa de culto. De los pies a la cabeza, de principio a fin, un guión extraordinariamente elaborado, de los poquitos que nos podemos encontrar aquí. Esto es una alegría para los técnicos. Además, un guión exigente que requiere mucha concentración. Pero así es como se trabaja bien, así es como se aprende. Y sobre todo, con las explicaciones magistrales de nuestro Félix Portales, mucho más. Menos mal que no es televisión porque se me está poniendo la cara como la puerta de un horno. No, y además, escuchando tu programa y haciéndote el control, te preguntas muchas cosas. Yo me encantaría ir a tu casa porque eso debe ser un museo musical, Félix. Está usted invitado cuando quiera. Porque cada día me traes 15 CDs y son diferentes cada día y son todos originales. Yo alucino. A mí lo que me daba mucha rabia de este espacio es que, joder, es el que más fans tenía. El que más gente viene a ver, el que más gente sigue por internet. Es increíble. Es una legión de fans, Félix. Y nuestra página web está ahí, o sea que sigue teniendo visitas. Bueno, que por cierto, ayer nos Bueno, nombraste en el foro sí. y estamos muy Una agradecidos. dedicatoria muy entrañable, Félix, te lo Estuvimos agradecemos. aquí Es que si llorando luego aquí no como puedo, entonces. Magdalenas. Usted por lo menos ha sabido la historia del himno del Real Madrid. Sí, Eso es algo que usted va a sacar de aquí. una sorpresita que tenías preparada y que agradecí mucho en el fondo, ¿no? Pero bueno, al final me hizo ilusión y todo. ¿Quién Yo lo creo que diría yo? Un serás el culé. único catalán que sabe la historia del himno del Real Madrid. Sí, no, yo creo que ni muchos merengues la saben. Pues puede ser. Bueno, y tenemos aquí a una admiradora de más allá, del otro lado del charco. Estamos hablando con Con Sara Trasancos. natural de De México. México. ¿Color favorito? Verde. Verde, ¿Comida? claro. Claro, verde y negro ahora que Y estamos con también el se ha Mundial. aficionado a la zarzuela porque ha ido al Teatro de la Zarzuela Sí, ya dos veces. ya dos veces. O sea que Sí. tenemos cantera, vamos. Sí, y me gusta un chotis, que no me sé muy bien la letra, pero. A ver si un día descubrimos, nos lo tararea bien, un día se lo pondremos. Sí. Tenemos oyentes en México, nos estarán escuchando ahora. Seguro que les ha de gustar. Que por cierto se emite a la 1 del mediodía. ¿Sí? Sí. Con 7 horas de Siete diferencia. horas. Que siempre me lo he pensado, digo, bueno, ¿para qué estoy haciéndolo yo el programa? Si lo emiten allí a la 1 de la tarde, o sea, lo grabamos y después se pone aquí a las 8. No, es así. No sé cómo andamos de tiempo, don Carlos adelantado. Vamos de tiempo que nos quedan 5 minutos todavía. 5 minutos. 5 minutos. Cinco. Pues tenemos aquí otro invitado. Esto es overbooking hoy aquí. Estamos todos. Yo llevo aquí ya un par de programas, ¿no? Un par de horas. Pues sí. No, yo vengo a decir, a demostrar, ¿no? Es una demostración de que este programa no solo es de cultos, sino que puede escucharlo cualquier persona, Bueno, como yo. este señor ya son más años los que ha Sí. estado aquí haciendo radio en esta emisora. estará el año que viene. Sí, claro. Soy uno del autobús azul y es que... Otros dos personajillos, claro, del autobús azul. El año pasado coincidíamos justo, venías justo detrás nuestro y siempre nos quedábamos, cuando nosotros otras veces pues te vas, tienes que irte a casa, aquí siempre nos quedábamos a escuchar cómo empezaba tu programa y muchas veces nos quedábamos todo el programa escuchando, bueno, completamente, pues, porque te engancha. A estos señores se les ha prometido que el curso que viene, yo voy a cumplir mi palabra, quieren escuchar un especial sobre la censura. Sí, sobre esas cosas que la censura se dejó ahí. Claro, vamos a hacer un programa verde, muy subido de tono. Y lo haremos además los cuatro. Preguntáis lo que queráis. Ah, de acuerdo. O sea, ten cuidado porque va a venir Michel. Por eso lo digo, preguntar. Es horario de niños, ¿eh? O sea, por eso. Cuidado. Y en México 7 horas, ¿eh? Claro, a la 1 escuchen a la 1, imagínate. Hay que llamar a Michel, ¿sabes? Igual hay que censurar, bueno, a Michel, ¿eh? Oye, todavía para México sí, porque traeremos canciones, pues, para esa hora de la comida, del aperitivo, traeremos alguna castaña, traeremos alguna banana. Se habla de comida, ¿sabes? Sí. En general, sí. Comiditas en general. O sea, haremos un programa, luego a lo mejor nos censuran, o esa noche dormimos en el juzgado de guardia, pero bueno. O podemos traer el PIB. En el control de Michel se sobrepase de tono, le ponemos... Bueno, vamos a seguir con las sorpresas. Nos echan el alto, a ver. Esta es una sorpresa que Félix no ha preparado. Ay, madre. No la ha preparado. Es que tengo una dedicatoria especial para Félix Portales. No he encontrado una versión en zarzuela, pero creo que esto ya puede ser una interesante aproximación a esta sorpresa que te queremos dar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades, don Félix Portales! Muchas gracias por el aplauso en directo aquí. Que van a picar los micrófonos y todo. Yo he dicho que no me quería poner tontorrón y me vais a hacer poner tontorrón. Claro. Es la actitud, ¿no? Si no lo logramos. Venga, hoy, que alguien empiece, que tenemos todos la lágrima aquí. Bueno, de piel, que empiece. Venga. Elena, se nos va gente buena. Muy buena. Creo que me voy con ellos. ¿Qué hago yo aquí solo? Te puedes venir. ¿A dónde? Ellos. Es que creo que se van a desperdigar mucho, ¿eh? Yo es que lo decía, que lo comentaba antes, que no soy consciente que estoy en mis últimos minutos de locución en Radio Universidad después de todo el año. De las tonterías que hemos dicho, y verdades también, y algunas veces alguna cosa positiva. Alguna cosa interesante se nos coló. Félix, tienes 2 minutos para decir lo que quieras. Pues sinceramente no tengo ni idea de qué decir. Que es un... Dicen que a veces es mejor no decir nada. Un curso más, un curso que, bueno, se nos fue también nuestro querido técnico en control, Alberto Marcos, uno de los padres de esta emisora prácticamente. Hace ya 8 años desde que estábamos en el edificio FES. Y bueno, ¿qué decir de Alberto? Si es que él ha montado todo esto, clavija por clavija, cablecito por cablecito. Decías, Alberto, falla esto, y Alberto estaba ya solucionándolo. Van a ser huecos difíciles de llenar. Así que por lo menos, simplemente pido que los que vengan el año que viene, simplemente que sean la mitad que vosotros. Y que tengáis mucha suerte en todo lo que hagáis en vuestra vida. Yo, de verdad que os lo deseo. Yo con Guillermo nos planteamos suspender una asignatura adrede para volver a poder ir a la beca, ¿sabes? Esto no es coña, de verdad que estuvimos hablando esto muy en serio. Sí, sí. Para poder repetir el próximo año. Pues pero nada, no, yo os doy trabajo. Hay un montón de pizarras en mi casa que pasara a digital. O sea que... Eso es seguro. Os contratamos. No fue posible. Se equivocaron y nos aprobaron todo. No sé. Ha sido un placer, un lujo, Félix. Lo mismo digo. Ha sido un honor, Félix, colaborar contigo. Y hoy, además, aquí 3 técnicos de lujo, vamos. Esto ha sido un cachondeo. Había sido para verlo. Uno entraba, el otro salía. Bueno... Y no ha fallado nada, además. Encima ha quedado bien, ¿eh? Encima ha quedado bien. Bueno, pues este programa especial dedicado a la zarzuela en España, la zarzuela regional, lo vamos a cerrar con un fragmentito de La Patria Chica. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo mes de octubre. Esperemos que empecemos puntualmente y que, bueno, que siga esto, no los 8 años que llevo aquí, sino otros 8. Y vosotros, desde donde estéis... Espero que todos los viernes nos sintonicéis. Los que salgan de vacaciones, pues como digo siempre, cuidadito. Cuidadito con la carretera, que como decía un anuncio de tráfico de hace años, más vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Les quiero a todos de vuelta, ¿eh? Hasta volveremos. El curso que viene y felices vacaciones. Aquel que hable mal de España, aquel que hable mal de España, un castigo ha de tener. Echarlo a una tierra extraña y no dejarlo volver. Y no dejarlo volver. Y no dejarlo volver.